y puede que existiera vida en Marte. Y aquí, uno preocupado por la hipoteca, las horas extras y la mierda precocinada. Pero mira tú, quizá puede que haya vida en Marte. Marte, dios de la guerra, planeta rojo, prepárate porque vamos al asalto de tus piedras. Y si albergas vida, despídete de ella. Pero si yo fuese Marte, me saldría de mi órbita. Me acercaría al Sol hasta derretirme. O quizás me haría el loco y soltaría una ventosidad de gas tóxico antes de ver asesinos clavando sus banderas en mi polvo. Y querría desaparecer, explotar, evaporarme. No sé. Porque tan grande es mi mundo que no necesito ver otro. Ni siquiera otro planeta bajo mis pies. Pero no obstante, sabiendo que esto no es vida, estoy pensando en descubrirla. Y voy a encontrar la vida que me robaron desde que me sustrajeron de los brazos de mi madre. Cualquiera. Una madre cualquiera. Que quizás no quería parirme. Pero dejé la vida en los colegios, universidades, familia e iglesia. Con novias, jefes, trabajos y civilización. Todo ello he ido dejándolo a veces a la fuerza y otras por voluntad forzosa. Del niño que no se me dejó perpetuar al hombre que aborrezco y no quiero ser. Del correr por el barro al centro comercial. De las rodillas con heridas al puto yogur que renovaba por dentro. Y de la lengua suelta al mundo obediente. Del no pensar al pensar sin que me vean. Se acabó. Toca pelear con cara de perro. Se nos ha caído el mundo bajo los pies y solo hay gente tristes y sin esperanza. También nos cagan y dicen que graniza. Nos mean y nos alegramos porque, al menos, ese día toca comer mierda. Se nos ha caído el sueño y la utopía, pero aquí estamos, agarrados a anabolizantes, a internet, DVDs y hasta la vida que hemos cedido. A cambio de que nos maten trabajos de mierda y ejércitos de mierda, también con políticos de mierda. Descontentos, cansados, resignados, tristes, desesperados, dejados de comunismos de tesina, de anarquías de pegatina y de pasarelas de anorexia. Pasar también del tuning para tunes, de las carreras con porvenir, de Chenoa y de la futura reina, y decirles con la vida que no se negocia. Antes moriremos de que nos roben. Y a mí, Marte me pilla de lejos. Si hay vida, espero que no sea inteligente por el bien del planeta. Espero que sea sencilla, bacteriana y asociativa. Espero. Pero yo me quedo aquí, en casa que no termino de pagar y con el curro que no me gusta, ante una tele que me alinea más mis neuronas en marciales ejércitos de idiotas, todos dispuestos al asalto y a la guerrilla para retornar a la vida allá donde la perdí. Y poco a poco, con trampas y trucos, y si fuera menester, lo que haría falta, porque la vida es lo más importante. Y espero que llegará el día en que baile y cante fuera de las fiestas señaladas, en que me vista con lo que otros y otras desecharon, que trabaje cuando me acuerde de hacerlo, que no sea dueño de mi existencia, y a Marte con todos mis respetos, que le den por el cráter. Antes de irnos a casa, para no volver, antes del soma del Big Brother y de la información del telediario, antes incluso del empleo virtual del amor eventual, hasta el fin de la obra, antes del vegetar en los centros comerciales y de las vacaciones en el FIES, antes de buscar la vida en Marte o esperanza en políticos de izquierda, antes de todo esto y de que se me olvida, quiero mandaros a tomar por el culo, eso sí, reiterando mis respetos. Y escupo por aquello de recuperar las buenas costumbres, diciéndoos ladrones de vidas, y lo que os queda de la mía, va a ser consagrado a la destrucción de vuestras prácticas. Aquí os dejo. Hace frío, pero estoy en pelotas jugando al fútbol en el tejado de mi casa. Mi balón es la cabeza de un dios con el bigote. Y voy ganando 12-0. Los vecinos me hacen la ola y la pasma tiene que escoltar al colegiado. Está siendo un partido muy vivo. Y por cierto, puedo ver Marte. Es rojo y bonito. Hay enanitos verdes que juegan al fútbol con una cabeza con bigotes. Sí, hay vida en Marte.